por lo que se recomienda discreción al escucharlo. La polución ha llegado a tus oídos. Esto es Polución Sonora. Aquí empieza Polución Sonora. Estamos al aire y esto se llama Polución Sonora. Hola, amigo. ¿Cómo estás? Hola, ya, ahora sí me conecto al aire. Estamos aquí en la Casa de Cultura haciendo la polución. Hemos venido otra vez a polucionar sus oídos un poco con música y más música. Y más música. Se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales. En el Facebook nos encuentran como Polución Sonora o como Polusonora. Ahí están hechas ya las publicaciones respectivas. Esta noche tenemos música en vivo, amigo. Esta noche tenemos música en vivo y algo de electrónica. Vamos a tener algo de... ¿De qué? De ya nos va a contar. Psytrance. Ya nos va a contar, porque nos traen música de todo un poco en realidad. Variadito. Y esta persona que nos acompaña esta noche hizo el compromiso de venir en diciembre, ¿cach? Sí. Cuando promocionamos el Ancestral Party. Ajá. No. El Ascension Party. Cuando promocionamos el Ascension Party, ahí dijo: voy a venir a tocar en enero. Y aquí está, él es la Zuka y viene con 777 y ya le vamos a presentar. Diga hola, Zuka, mientras tanto. Hola. Vienes con todo ahora sí para tocar. Sí, hoy vamos a escuchar de todo un poco. Qué bueno. Trajo también un afiche por sí, ahí. Sí, un afiche también para, ya mismo vamos a hablar de ese afiche. Oh. ¿Ve? Suena a Tigres y Tigres sabe a Chaulafán. Suena a Tigres y sabe a Chaulafán. Ya vamos a promocionar eso también. Qué bacán. Nos vamos con música de inicio, esto se llama Polución Sonora y lo que vamos a escuchar es algo que estábamos escuchando antes de entrar al aire. ¿Qué? Con el amigo Daniel. Si tienen oportunidad de ver el video de esta canción, véanselo. Esto se llama Machine Gun y suena así. Thank you. quieren experimentar en algún momento lo bizarro que resulta el arte visual, véanse este video. El video es demasiado denso. Es como que si les persiguiera algo así. Apaguen la luz, escuchen la música. ¡Qué fuerte, amigo! A mí me dio miedo. Me dio un pánico, entré en desesperación. Así, ¡ah! Muy bueno, este grupo se llama Portishead, o Portishead, como se acomoden. ¿Cómo se acomoden en realidad? La canción se llama Machine Gun, arma de fuego. Un arma de fuego. Está muy bacán en realidad. Así que eso les... Así como para empezar esta noche, ¿qué le parece, amigo? A polucionar, como dice la presencia de Anita. Hoy estuvimos grabando los capítulos del radioteatro que se viene, que se llama... ¿En serio? ¿Va a ser radioteatro? Va a ser un radioteatro que se va a llamar Nice Quantic. No, Nice Quantic. Se viene la segunda temporada con ese radioteatro. Porque esta es los inicios de la segunda temporada del Polución Sonora. Ya llevamos algunos meses al aire en realidad. Y qué bacán, porque en esta ocasión vamos a poder experimentar en cambio las aventuras de este personaje que se llama Nice Quantic. Ya grabamos hoy los dos primeros capítulos. ¿Le gustó, amigo? Sí, estuvo muy bacán. Está a ver qué resulta. A ver si al Daniel, que en realidad también le hace bastante al uso de la escritura y a las historias, vamos a ver si le gusta al Daniel la historia del DJ Nice Quantic. No es DJ, es Nice Quantic nomás. Es el personaje. Pero en todo caso se va a dedicar a muchas cosas. Muchas cosas. Y hablando de esas cosas y de dedicarse a crear sobre todo, esta noche, como les decíamos, nos acompaña la Zuka con su proyecto 777. Está afinando ahí las rodelitas de la máquina. ¿Cómo se llama eso, Zuka? A ver, acomodémonos. Ya viene el... A ver, ¿cómo nos acomodamos, amigo Daniel? Usted que es el artista del micro. Ese dejémosle ahí. Ya. Y ese acá, ya. A ver, ¿cómo es que se llamaba eso? Es un controlador. ¿Ya? Ajá. Yo con ese aprendí a tocar y con mi computadora, con mi Mac. Qué bacán. Ajá. Y o sea, hoy noche vas a mezclar en vivo. Sí, voy a mezclar en vivo algunos sets que la gente ha escuchado, canciones así chéveres. Qué bacán. Recuérdanos más o menos cuántas presentaciones habías tenido, porque la otra vez hablamos, pero así poquito a poquito. Esta noche dedicados netamente a 777. O sea, verás, siempre así cuando voy a una fiesta, algo, ajá, hago el set, ponte, digamos que el set del Ascension, set del Ancestral, así. ¿Ya? Entonces, el otro día estaba viendo en la compu y sí tengo unos 25 sets, o sea. ¡Qué bacán! Ajá, y algunas fiestas, así. ¿Y cada set tiene una intención detrás de hacerlo o han sido espontáneos, así? Sí, o sea, son espontáneos porque, o sea, tú vas tocando... Bueno, yo toco lo que la gente te transmite también, ¿no? Lo que la gente quiere escuchar, así. Entonces... O sea, que podría decirse que cada mezcla o cada set tuyo tiene la vibra del momento en el que lo tocaste. Ajá, ¿no? Claro, sí. Es la energía de la gente, la energía del lugar en el que estás. ¡Qué bacán! Eso les tenemos para esta noche en el Polución Sonora. ¿Qué programa será este, amigo? Ya perdimos la cuenta. Ya perdimos la cuenta, ya. Pero en realidad es el segundo del 2014. Y también nos trajiste algo para promocionar, ¿no? Sí. Porque les decíamos que teníamos algo que suena tigre, pero sabe chaulafán. Sí, este es un... El Sergio también va a hablar un poquito de esto. Bacán. De un video que se va a lanzar en el 8:30. Uh-huh. Ajá. Se llama Tigres del Chaulafán. Ya, los Tigres del Chaulafán van a presentar su disco, su video. Hacen un nuevo video de la canción Rosa Frenesí. ¿Usted les ha visto a los Tigres del Chaulafán? No, les he visto en vivo, pero he escuchado y sí es... Yo les vi en vivo aquí en el... ¿Cómo se llama ese arco que hay aquí en el parque? El arco de la reina, le dicen. Al frente del... En del el Ejido, en el Ejido. Ya, ahí. En el arco del Ejido. En el arco del Ejido. Ahí les vi tocar en el blues, festival de blues. ¡Qué fuerte! Bacancísimo en realidad. Y se han hecho un nombre los Tigres del Chaulafán a través de los años. Y ahora ya presentan esta canción, Rosa Frenesí. El video de esa canción en el 8:30, vea, elegante, amigo. Elegantazo. Vamos a ir. Yo creo que sí, si es que... Pero hay que ir elegante, así como la canción es elegante, hay que ir elegante. Interno, dice. Claro, interno. No, vea, no, nunca hemos salido... Hazte interno. Nunca hemos salido interno, está de hacerlo. ¿Ya? ¿Qué tal? Yo tengo ahí en mi mochila de hecho traje... No. Zapatos y pantalón de terno. Volviendo al azúcar, decíamos que más o menos es como construir, más que construir, atrapar esa energía... De toda la gente. Ajá. Y el momento en que lo reproduces, en cambio, como que no sé, mostrarle explota, explota y es un escenario, ¿no? Un Ajá. escenario sonoro. Claro. ¿En algún momento pensaste que tu música iba a generar esas cosas? Sí, o sea, no es mi música porque todavía no produzco, ¿no? Uh-huh. Después ya estoy en eso. ¿Ya? Ajá, pero, o sea, es lo que yo escucho y lo que, o sea, transmitir lo que tú escuchas, ¿no? Uh-huh. Entonces a la gente le gusta. ¿Cómo empezó este gusto por mezclar? Por mezclar, bueno, cuando fui a mi primera fiesta de Psytrance, uh-huh. O sea, ahí fui a mi primera fiesta y me atrapó full la música, así full. Yeah. Entonces, yo, o sea, solo quería escuchar Psytrance, así. Yeah. Ajá. Entonces, después ya escuchaba yo la música y todo. Y después ya me dio ganas así de hacerlo, o sea, de mezclar, ¿no? Uh-huh. De mezclar una canción con la otra. Los beats, los sonidos, todas las frecuencias. ¿Ya? Entonces así, poco a poco, pues ya voy como casi 2 años y es chévere. Dos Ajá. años ya haciendo o mezclando música. Ajá, mezclando. ¿Qué es lo primero que te acuerdas que mezclaste? Psytrance. Ya. Ajá, Guajil. Ya. Sexto Cento. Full música chévere. Qué bacán. Ajá. Ahí está lo primero. Y esta noche nos trae la Zuka una de esas creaciones que han ido dejando estos 2 años. Porque claro, le decía a la Zuka que es la primera que va a mezclar en vivo. Porque en anterior... La Bacha mezcló en vivo, ¿verdad? La Bacha mezcló en vivo y han estado también aquí poniendo su música El Ratón. Que le mandamos saludos ahí, ojalá esté escuchando. Dijo que iba a escuchar de ley. Sí, sí, de escuchar. Así que le mandamos saludos al Ratón. Él también, ellos en cambio lo que hicieron con el Paolo cuando vinieron fue a través de todo el programa hacer una canción. Durante íbamos conversando, íbamos escuchando, ellos produjeron una canción a lo largo del programa y al final la presentamos. Y esa la bautizamos como que, ¿cuál era? ¿Se acuerda? No. Polución era, como Polución creo que fue. Y está de buscarle para volverle a pasar a la música Polución. Te voy a decir, es que nos cruce. Qué bacán. Ahí, si estás escuchando, cruzarás desde ahorita. Ahorita manda y le ponemos al aire, ya. Ese va a ser el reto para el Ratón. Si estás escuchando, manda la canción Polución, que alguna vez la produjeron aquí, por WeTransfer, dice para Daniel. Para sonarle al aire. Vayamos a qué pare. ¿Qué tal? Sonaría muy bacán, ¿no? Sí, sería bacán recordar esos momentos, muchachos. ¿Te parece, Zuka, si empezamos con algo de lo que nos trajiste? Sí, escuchemos un poquito de Drum and Bass. Ahí está. Vamos ahí. Vamos. Así empezamos esto de 777 en vivo, Polución Sonora. Thank you. Así empezamos este Polución Sonora con 777, un primer set. ¿Qué tal, amigo? ¡Wow! ¿Le agradó? Fuerte. Sí, está muy bacán así. Esto se llama... lleva bastante su música. Como decía el Azúcar al inicio en la entrevista, en realidad sí te atrapa, ¿no? Te atrapa bastante, en realidad la música te atrapa bastante. Y qué bacán, ¿eso lo tocaste ya alguna vez? ¿Lo has tocado alguna vez, Zuka? Sí, esto toqué... A ver... Esto toqué la anterior semana en la metro. ¿Ya? Ajá. ¿En la universidad? En la radio. Ah, en la radio. No. Sí, con Santiago está. Qué bacán. Full bien. Qué bacán. ¿Y qué tal? ¿Qué sí, tal la full, gente? Full. Así nos escuchó bastantísima gente. Sí, les gustó la música. Qué bacanísimo. Esa es la actitud. Qué chévere. Y claro, la gente como que está, no sé, sin, llegándole a tener cariño a la música electrónica, ¿no? Sí, es que la música electrónica es bastante, o sea, tiene full caminos. Sí, ¿qué caminos has descubierto tú en la música electrónica? O sea, hay caminos, ponte, de muchos géneros, ¿no? Porque no simplemente, o sea, es un género de electrónica, así, por ejemplo, yo a veces toco deep, o puedo tocar un drum and bass, o a veces algo más fuerte como el psytrance, también dubstep. O sea, todo depende del lugar en el donde estés y el público en el que estés, ¿no? Ya. ¿Cuándo es un momento en el que hayas dicho, chuta, la gente en realidad se desató así cuando vos tocaste? A ver... ¿Qué recuerdas? ¿Así una tocada, una fiesta, un concierto? En Ibarra. ¿Ya? Ajá, tuve una fiesta en Ibarra hace unos meses y ahí toqué 3 horas. Wow. Ajá, entonces empecé con deep, después le puse un poco de minimal, de ahí le toqué drum and bass, de ahí dubstep y de ahí sí ya full side trans. ¿Y la gente? Ajá, genial así hizo porque fue todo, wow. todo así, les gustó bastantísimo, entonces qué escuchar bacán. Todo así, eso me gusta así, por eso me gusta mezclar todo. Claro, ajá. Porque a la vez que la gente va sintiendo ajá, todas esas sensaciones, va subiendo de nivel poco a poco. Ajá. Qué bacán, como Mario Bros cuando se come un honguito, literal, va creciendo, ¿no? Va consiguiendo cosas, qué bacán. Así empezamos este Polución Sonora en el primer set de 777 y le estamos diciéndole hola, dígale hola. Hola. A la chica. Pues estamos grabando esto, ojalá lo puedan ver en algún momento. Oiga, hola Daniel, que por cierto le mandamos saludos al Daniel, que no lo hemos saludado. ¿Qué tal va esa aleación maestra? Bien. Ya, esa es la actitud, porque escuché recientemente el primer, o sea, cuando le pregunté la primera vez que qué tal iba, y usted dijo, ahí vamos. ¿Cómo era que? Creciendo, decía. Vamos creciendo, mejorando. Y ahora me dice que ya está bacán. Qué bacán, esa es la actitud. Y eso es lo chévere de poder sentir la música también. Y nada, pues Zuka, qué bacán. Vamos a continuar más adelante escuchando otro de tus sets. Y les recordamos que también que los Tigres del Chaulafán están presentando su nuevo video. Están trayendo a los Tigres del Chaulafán. De una. Sí, pero así en tarrín. En tarrín. Ya, traigamos a los Tigres del Chaulafán, a ver si... $6 cuesta la entrada en el 8:30. Esto ¿cuándo es? Miércoles 5 de febrero. 5 de febrero. A las 8 de la noche. En el 8:30, con la participación de Lorena Robalino, que es actriz de aquí, y Cristian Mera también, que ha hecho retratos de Ecuador. Y pueden ubicarlos en Facebook, o sea, los Tigres del Chaulafán, digo, los encuentran en Reverb Nation, esas páginas que se usan para promocionar música y donde sube la gente también, eso es lo bacán de la red, ¿verdad? Aprovechar la red. Qué bacán, nos vamos con algo de música y luego regresamos con algo más del azúcar. Ahí fuimos, ahí empezamos. También vamos a hacer algo así como lo que dijiste, ir subiendo de a poquito. Sí, eso, vamos subiendo. Vamos a ir subiendo. Esperemos del último. Bueno, lo que vamos a escuchar a continuación viene desde acá, desde Quito. Ellos se llaman Stereo Humanity. Wow. Y esta canción se llama Pisadas. Vamos ahí. encontrarás la respuesta. Lo que tanto es mi mundo, encontrarás la respuesta. De regreso, esto se llama Polución Sonora. Casa llena, amigo. Casa llena, qué bacán. Ahí es cuando nos agrada el programa. Porque si no, nos dejan botados. Así dejan botados. Y usted que no es muy parlanchín. Yo que soy más metido en mí. Perdido en mí. Perdido en como mí. Como la banda. Dele, ¿qué será de los perdidos en mí? Dele, a mí me dijeron que la. ¿Cómo se llama la vocalista? Diana. La Diana se había ido a Colombia, que ya regresó, que no sé qué. Ajá, que ya había regresado. Qué bandota. ¿Qué? Bandota, perdido en mí. Ojalá en algún momento, aunque ya no toquen, podamos entrevistarles. Sí, sí, sería que muy bueno. No importa que ya no toquen, aunque sea para escuchar lo que tocaron alguna claro. vez. Claro. Cloro. Pueden comunicarse con nosotros en el 2220-966, 2220-966, los teléfonos de la Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública de la cultura, o si no, nos ubican a través de la página web www.casadelacultura.gov.es. El ratón decía hace un rato que no le valía para Mac. Para Mac, que vos publicaste más el link, pues, güey. Claro, era con casadelacultura.gov.es. Así nos encuentran, le dan clic en el link de radio en vivo y ahí van a poder escuchar lo que está sucediendo aquí en vivo con la Azúcar, precisamente, que nos trajo algo de mezcla. Ahora sube el nivel. ¿Y qué nos traes en este momento? Un poquito de drum más fuerte. ¿Ya? Vamos a ver entonces. ¿Te parece si vamos de una vez con la mezcla? Démosle. Vamos ahí. Con fe. Thank you. ahí fue. Vamos subiendo de nivel, amigo. Vamos subiendo de nivel, vamos ascendiendo, ¿no? Ascendiendo. Vamos ascendiendo en este programa. Qué bestia, qué llevadera. Esperamos que lo estén disfrutando del otro lado de los micrófonos. Y ojalá el ratón ya nos haya mandado el archivo de polución. Sí, ojalá esté escuchando. Ojalá que sí. Pila ratón. Pila ratón. Pila ratón. Eso ya fue como ir subiendo de nivel, Zuka. Qué bacán. ¿Qué es lo que sientes tú cuando ya estás en plena fiesta, en esto que me cuentas de Ibarra, que habías tocado 3 horas? Uh-huh. ¿Qué sucede ya cuando pasa la primera hora y media de haber tocado? O sea, bueno, sí es un poco cansada. Pero, o sea, es chévere, o sea, porque, o sea, como te explico, o sea, vas tocando, o sea, vas sintiendo lo que la gente te transmite. Uh-huh. También, porque ponte, ya llegas, toca, ya empiezas a tocar y hay 5 personas. Ya. Y después ya ves y hay 10 personas. Ya. Y así, entonces, y la gente va subiendo y la gente sigue, va bailando más y más y más y así. Qué bacán. Ajá. O sea, incluso en cantidades la gente también va aumentando, ¿no? Sí, también. Qué chévere, qué chévere. O sea, ¿de dónde tú sacas la música que vas mezclando? ¿Dónde, o sea, alguna vez escuchaste toda la música que vas mezclando? Sí, hay una página que se llama Ectoplas. ¿Ya? Ajá, esa página es locazo, sí. Porque, o sea, ahí saco todo el Psytrance. Uh-huh. También de páginas de otros países. Pontegrín me pasó full páginas. Ya. Ajá. Que ya le decían Mario. A Mario, sí. Ojalá me esté escuchando. Igual, Grimm dijo que iba a escuchar. Grimm. Ojalá que sí. Le mandamos saludos desde allá en México al Grimm de la Luna, al Mario, que nos invitó a Sonora. Hay que ir a Sonora, amigo. Hay que ir de ley a Sonora. De aniversario tiene que ir. De aniversario. Cuando cumplamos, ¿cuánto? 3 años. 3 años. 3 años será. Ya, ahí vamos. Vamos, ¿qué sucede? Entonces, en esa página tú encuentras la música. Sí, en esa. Igual. O sea, donde escuches, ¿no? Qué bacán. Y de ahí has ido como recopilando para poder hacer ahora. Ajá, sí. Lo que haces. ¿Qué es lo que ya tocaste la semana anterior, dices, en la radio? ¿Qué diferencia encuentras entre tocar en vivo y tocar en estos espacios, así como la radio, en la casa de los panas, o en tu casa mismo? O en los afters. En los afters. Ahí sí ya no toco. Ya solo se dedica a tripear. O sea, yo creo que es lo mismo porque estoy haciendo lo mismo, ¿no? Claro que no tenemos la gente, todo eso, pero igual aquí también hay mucha energía y me gusta, ¿no? Igual estoy transmitiendo música a la gente a través de la radio. Qué bacán. Ajá. Ojalá la gente pueda decirnos qué está sucediendo detrás del otro lado de los micrófonos. Y cómo le está sintiendo, cómo está sintiendo sí, la música. Si estás escuchando este programa, llama nomás al 2229-66. 2229-66, están las líneas al aire ahí para que llames en vivo si quieres decir cualquier cosa aquí en la radio Casa de la Cultura, en la polución sonora. ¿Por qué habías escogido el 777? Escogí el 777 porque, o sea, siempre fue mi número favorito. Ya. Ajá, sí. Tiene full energía el 7. Y también son los números de la paz y del amor. Uh-huh. Ajá, entonces son mucha energía. El 7 significa mucho. ¿Te sentiste siempre identificada con ese sí, número? Sí, siempre. Y ahora, ve, expresa todo a través de la música. Les recordamos que también esta noche les estamos anunciando, ahora sí está una voz oficial para que nos diga qué sucede con los Tigres de Chalapán. Porque no le atinamos nosotros, amigo. Nosotros no, amigo, le dimos. Está el Sergio con nosotros y nos va a contar acerca de lo que sucede con los Tigres del Chalapán. ¿Qué va a pasar, amigo? No, acá mismo. Chupanas, buenas noches. Bueno, el 5 de febrero vamos a lanzar el video de los Tigres del Chalapán, Rosa Frenesí. Es un video trabajado por Luis Mariño. Vamos a lanzar en el 8:30, donde va a tener una hora de show en el que va a consistir entre la muestra del video, que la gente opine sobre cuál, cómo está, cómo le gustó, cómo, lo que le generó el video al público. Y va a tener como media hora, 45 minutos de la banda tocando todos los temas que la gente ya conoce. Ya. O sea, está completo, dice usted. Va a haber video, audio, y para que se desate un poco, ¿cuándo es? ¿El jueves? El miércoles 5 de febrero. Miércoles 5 de febrero, vamos, entonces vamos a hacer programa. Lleve tarrina y cuchara. Lleve tarrina y cuchara para los tigres del Chaulafán. Para que disfrute el Chaulafán. 5 de febrero, miércoles a las 8 de la noche en el 8 y medio. Qué bacán escenario. ¿Cómo así eligieron el 8 y medio así para presentar? Porque es el espacio más idóneo para la exhibición de videos, sobre todo. Porque tienen los equipos, tienen una trayectoria de exhibición sobre películas independientes y al mismo tiempo. El video está hecho por un productor independiente, entonces era como el espacio más idóneo, ¿no? Para exhibirlo. Aparte es una sala como muy acogedora, porque el show es más como para gente que cacha mucho a la banda, ¿no? Sí. O sea, no es un show gigante ni nada, nada que ver, sino es de exhibir el video para gente que conoce y cacha hace mucho tiempo ya a la banda. Y el video promete, además. El video está muy bien hecho. Tiene una producción increíble, se hizo como en 3 días, con cámaras, con iluminación, una edición, una postproducción que está muy bien hecha. Ahí está, elegante como decía usted, amigo. Así elegante. Que en realidad hay que ir elegante. El 8 y medio presenta el miércoles 5 de febrero a las 8 de la noche el video Rosa Frenesí de los Tigres del Chaulafán. Y además van a estar algunos invitados como Lorena Robalino, ella es actriz. ¿En dónde así como que le tengamos memoria de Lorena Robalino? No, es que ella es de teatro sobre todo. Ah, ya. O sea, fue escogida más bien porque ella encarnaba súper bien lo que habla la letra, a Rosa, tal cual. O sea, lo que habla la letra de la canción, ella encarnaba perfectamente el personaje. Ya. Entonces, más por ahí, ella no tiene mucho como una trayectoria en lo que es películas o videos, sino más ella es de teatro. Ya. Entonces, pero encarnó súper bien lo que es el papel y lo que se le pidió para el video. Qué bacán, ahí está. Entonces va a estar Lorena Robalino y además Cristian Mera, que va a pintar. Él pintó en el les cuento un poco el tema de lo que es el video. El video consiste como es la canción, los músicos y demás, pero la esencia en sí del video es un pintor que tiene su musa y pinta a Lorena, que es aquí, ¿no? El personaje a Rosa. Entonces el pintor Cristian Mera hace un cuadro en vivo mientras pinta el video, ¿no? Entonces es el proceso de la pintura, es el video en sí. Entonces él es uno de los invitados que va a estar en el lanzamiento. Entonces les van a tener en vivo a los protagonistas del video. Exactamente. Además de la pintura se va a subastar esa noche para el público. ¡Wow! Y es la pintura que está aquí, ¿no es cierto? En el afiche. Vaya, vaya, está. Está una máquina. Ahí sí, ya está, pues completo. Vaya a ver los Tigres de Chaulafán en el 8 y medio este miércoles 5 de febrero. Del 2014 a las 8 de la noche. Y como dice el Sergio, de una vez hagámosle combo completo, pues amigo, para seguir con la música del azúcar despuesito. El viernes, este viernes hay otro evento también. A ver, de una vez. De una vez, promocionemos todo. Una gran banda, Plasma, va a tocar este viernes en la Butaca 52, que es en la Valladolid y Madrid. Va a ser desde el prelanzamiento de su disco, van a tocar Fedán Albornoz, Félix Albán, va a estar Germán Mora, va a estar Santiago Jiménez en el saxo. Es un show que va a tener video en vivo, va a tener danza. Es un show enfocado básicamente para poder producir todo lo que es el lanzamiento en sí del disco, o sea, producir el disco como tal. Va a estar un show increíble, los ensayos están muy muy buenos, los músicos son de primera, entonces esperamos que vayan para allá, ¿no? Cuesta $6 en la Butaca 52. Ahí está, este viernes, completos amigo, ¿verdad? Este viernes tenemos lo de la Butaca 52. Los dos cuestan $6, es que estoy dando la lección, a ver si me aprendí. Los dos cuestan $6, el del viernes es el prelanzamiento del disco de Plasma y van a ver un montón de músicos que van a ir y le van a alucinar en realidad porque se dedican a la música con todo ese sentir. Entonces ya desde ahí garantizado. Es la fusión de estilos. Es la fusión de estilos. Desde Vomitorium, como está el Félix, tenemos al Fabián, que es de la Suripanta Sangrienta, está el Edgar, que es de Malamaña, es una fusión de estilos. De todo un poquito para que disfrute. Y el 5 de febrero tenemos el lanzamiento de Rosa Frenesí, el video de los chigres, de los tigres del Chaulafán. Ahí está, estamos completos, amigo. Completos, y si usted completos. Quiere anunciar algo más o si quiere contarnos algo, si va a hacer una fiesta en su casa y quiere invitarnos y quiere invitarle a la Zuka a que toque, llámenos al 2220-966, 2220-966, los teléfonos de contactos de aquí del Polución Sonora. Llame nomás que tenemos agua, amigo. Tenemos agua. ¿Qué tal es agua, Azúcar? Me encanta. Qué bacán. Esa es la actitud. Vamos subiendo el nivel, dice. Sí, vamos un poquito. ¿Qué es lo que nos tienes preparado ahorita? Ya vamos con un poquito de drum, un poquito más. ¿Ya? Y de ahí ya vamos al Sai. Ahí sí, ya nos desatamos un poco. Bacán. Sigamos. Esto se llama 777 en vivo

La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita al megaevento Hecho en Casa, la fiesta de la cultura. Hacemos artes escénicas. La gran minga creativa con los grupos La Buena Compañía, Frente de Danza Independiente, El Triciclo, Compañía de Títeres Piolín, Los Perros Callejeros, Cero No Cero, Ramón Serrano, Humacantao, Compañía de Teatro y Títeres Manicho, Eduardo Mosquito Mosquera, Contra el Viento, El Cronopio y Teatro Ensayo. Venga con su familia a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sábado 18 de enero desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Teatro Prometeo. Entrada libre. Casa de la Cultura Ecuatoriana. 70 años consolidando la identidad nacional. Somos la generación que está construyendo la nueva historia de nuestra patria. Este ya no es el país de la desesperanza que le damos. Ya tenemos patria y vamos a alcanzar juntos la verdadera libertad. El despertar de la patria. 7 años de revolución ciudadana. Este miércoles 15 de enero a las 20 horas 45. Diálogo con el presidente. Entrevistan Emir Sader y Aldemar Moreno. Véalo por Ecuador TV, Gama TV y TC Televisión. Forjado con alegría, manos limpias, mentes lúcidas y corazones ardientes. Y esta revolución no puede tener marcha atrás, compatriotas. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari posee la segunda colección más importante del mundo por su variedad y categoría. Cuenta con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, entre otras actividades. El Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari está ubicado en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítelo de martes a sábado, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. Hecho en Casa. Gran velada artística de cierre de la fiesta de la cultura con Papá Changó. Usted me vayas esta noche. Aramis. Esa cobardía de mi amor por él. Sergio Sacoto. En el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, el sábado 18 de enero a las 6 de la tarde. Velada artística de cierre. Hecho en Casa. La fiesta de la cultura. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Tan fuerte es la música que sí le lleva, ¿no? Ustedes sí, lleva sí bastante, les lleva sí. La música. Cualquier música sí te lleva, sí. O sea, no cualquiera. O sea, tiene que ser medio especial, ¿no? Tiene que tener su vibración. ¿Sabes para qué, llevar. ¿Qué digo yo? Que la música que te lleva es que es cuando, si, no sé, cuando la sientes más sincera. O sea, lo que cuenta la Azúcar, cuando simplemente recoges toda esa energía que está sucediendo en el momento y la expandes. No solo la expresas, sino que la expandes. Es como toda esa energía tuya mismo, proyectada a través de la música. Eso es lo que sucede esta noche con la Zuka, porque estamos realmente, eso es lo que llaman el estilo, pues, amigo. El estilo de cada banda, el estilacho. Yo le llamo como eso, ¿no? El sentir de cada banda, y cada personita tiene ese algo, ese porqué, ese toquecito. Y eso estamos disfrutando esta noche con 777 Música en Vivo. Música en vivo para disfrutar, para posicionar sus oídos. Aquí con 777, los números del amor. Los números del amor y la paz. Y la paz. Qué bacán. Bacán. Pueden comunicarse con nosotros. ¿Qué dicen en el Facebook, amigo? No. No hay nada. Hay muchas vistas. No cuenta. No. Es que usted abre. Y hay me gusta. Usted va y abre su Facebook, amigo. No, amigo. Pues es que usted va y abre el suyo. Ya. Hable serio. Pero hable ya, serio. Ya voy a ir yo. Ya voy a ir con esto, así para que veas. No, es que usted abre el suyo. Voy a filmar lo que abro el Facebook. Es que es increíble. Acá el chico es. Conecto, usted es conectado al Facebook. Sí. Es conectado a tu inicio. A mí. Porque todo el mundo está conectado así. ¿Sí les ha pasado eso? Que algún rato llegaron a estar en el Facebook inicio, flash, y luego se aburrieron otra vez. Inicio, otra vez. Flash, y luego inicio. Y por inercia solo reproducen inicio. A ver qué pasa, cacho. Tres veces, cuatro veces. Y cuando ya nadie te escribe, no escribes a nadie. ¿Qué haces? Inicio. Inicio, amigo. Fuerte, ¿qué sucede? Gato. ¿Qué sucede? ¿Quién está conectado? También viendo quién está conectado, la verdad. Y bueno, eso de las nuevas tecnologías. Pero las tecnologías han servido también como para contarnos lo que nos decía la... Para difundir. Para también la... Para difundir... ¿Cuánto tiempo lleva más o menos de esta escena de psytrance, de la música electrónica aquí en Quito, sobre todo? No creo que es mucho, y estas nuevas tecnologías han acreditado a eso, a expandir esto, a difundir la música por estas redes, por el SoundCloud, por cualquier plataforma. Yo cacho que, o sea, aquí en Quito, más, bueno, yo no soy de Quito, ¿no? Soy de Lata. De Lata, Cunga. Ajá. Y bueno, en Lata unos 2 años puede ser, casi. Ya. Aquí en Quito pienso que más con otros amigos, el Igor, el Ratón, que ellos ya tocaban aquí. Entonces sí hay escena. No hay tanta escena, pero sí hay. Y eso nos dimos cuenta también nosotros en esto, que en el Ascension que hicimos. Ahí nos dimos, ahí claro. Full bien. Sí, ajá. Sí. Igual también con Metanoia, que se organizó el colectivo de Mamaquilla, creo. Ya. Entonces también hubo escena. O sea, hay que traer la escena. Tú eres de la Tacunga. Ajá. Zuka. Sí, soy de la Tacunga. ¿Qué sucede en la Tacunga con la música? En la Tacunga, yo organizé la primera fiesta en la Tacunga. No. Ajá. ¿Y cómo fue eso? Full bien. Creo fue hace unos 3 años más o menos que organizé la primera fiesta electrónica allá. ¿Ya? Yeah. Ajá. ¿Y que a quiénes invitaste? ¿Cómo fue? Allá pusimos DJs de la Tacunga, uh-huh. Los tres DJs de la Tacunga que empezaron a mover un poco de la música. Ellos tocan trans, yeah. Música trans. También tocó un pana que se llama Francisco Coloma, que tocaba drum and bass con dubstep. Ya. Y otro pana, Eric Aguilar, él llevó también el psytrance allá, la ajá. Qué fuerte. Ajá, fuerte. Y de ese primer concierto, ¿qué recuerdas de la gente? ¿Cómo lo tomó? Nos fue súper bien. Fue en la Casa de la Cultura, de allá de la Tacunga. ¿Ves? Qué bacán, la Casa de la Cultura. Sí, allá tenemos en la Tacunga un ágora, el ágora de la casa, que, o sea, no es un lugar que está como que muy arreglado ni nada, pero es una concha acústica. Yeah. Entonces, ese lugar es perfecto para hacer eventos. Entonces, ahí ya he hecho algunos eventos también. ¡Wow! Ya, pues, ¿cuándo vamos con el Polución Sonora, amigo? A polucionar en la Tacunga. Wow, ¡qué chévere! Sería bacán. Estaría bueno ir a hacer radio en la Tacunga de vez en cuando. Vamos nomás. De una, ya. Porque ya nos invitaron a Ibarra también. Sí, también. La próxima semana vamos a llevar la grabadora para grabar cosas que suceden allá en Ibarra. Sí, vamos sí, a estar el próximo viernes. De ley. Vamos a ver qué sucede en Ibarra la próxima semana. Mientras tanto, esto que está sucediendo esta noche se llama 777 y es música en vivo. Mezclas en vivo, amigo. ¿Sabe por qué decía hace un rato que no habíamos tenido mezclas en vivo? Porque nadie había traído el ¿Cómo se llamaba? Controlador. El controlador. Nadie había traído. El cable. El cable. Eso sí nos siguen debiendo porque hasta ahora no hay cable, amigo. Eso sí es. Hasta sí. Ahora no trae el cable. Siempre falta el cable. vamos con algo de música porque desde controles, porque estábamos hablando de esto de los chigres, sigo con los chigres, de esto de los tigres del Chaulafán que van a presentar su video el 5 de febrero a las 8 de la noche en el 8 y medio. Vamos a escuchar algo de los Tigres del Chaulafán, ¿le parece? Vamos a escuchar algo de los Tigres del Chaulafán. Para luego seguir con algo de 777. Esto se llama Los Tigres del Chaulafán. a veces yo quiero desaparecer, a veces quiero desaparecer, nos dice. A veces, Foster the People, esta canción que se llama Houdini, un videazo. Qué videazo, o sea, lo pongan en YouTube, Houdini, de Foster the People, un videazo. Ahí justo estábamos conversando con los panas. Qué bestia. Qué video, en realidad. Qué buen video. La próxima semana vamos a estar promocionando un evento también, pero les tenemos un adelantito de lo que va a suceder. ¿Qué va a suceder? Primero, dinos tu nombre. ¿Por dónde va a suceder? ¿Por dónde? ¿Cómo va a suceder? Y preséntese de una vez. A ver. Bueno, me llamo Daniela. Hola, Daniela. Hola. Ya. Dani, me puedes decir. Ya, Dani. Y Dani nos trae una sorpresa para la próxima semana. Igual la próxima semana va a estar la Dani promocionada, el miércoles. Pero en todo caso, este es un sabroso entremés de lo que va a suceder el próximo miércoles. ¿Qué va a suceder? Vamos a realizar una fiesta electrónica en la ciudad blanca de Ibarra, la ciudad que siempre se vuelve. Ya, ya. Y el evento se llama Night Talk y el próximo miércoles les voy a promocionar y explicar un poco más de lo que se trata. Exacto. Eso va a ser el 24, viernes 24. El viernes 24 de enero en Ibarra. ¿Qué? ¿Usted conoce Ibarra? Sí, ha ido a Ibarra. Sí, ¿no? Claro. Sí, sí, ricas. Ahí hay hasta un parque del Quinche, cacho. No. Hay un parque. Se llama Quinche, el Quinche. Y ahí coge los buses que van a la Esperanza. No. En el parque del Quinche coge los buses que van a la Esperanza. Ya verá entonces, amigos. La próxima estación, Esperanza. Próxima estación, Esperanza. Nos vamos del viernes a la fiesta. Que va a haber allá. Mañana toca ir primero de caminata y de ahí nos vamos de con la vibra que recolectemos en esa caminata de mañana, tenemos que ir a la fiesta. Qué bacán, de eso se trata, ir en busca de la música, ¿no? Sí, también. Y como ya le presentamos al Sergio hace un rato, nos acompaña, es parte del escenario alterno, y vamos a ver si seguimos haciendo algo con escenario alterno, aprovechando ya la ocasión, a ver si traemos algunos artistas también, si conversamos mucho más con la música, y hacer mucha más música. El Sergio dijo, de una. Ahorita está tomando agua, por eso no dice nada. Esto sí es agua. Esto sí es agua. Seguimos aquí en vivo con 777. El otro era jugo. Con 777, música en vivo, mezclando en vivo, Zuka. Y bueno, decías que íbamos subiendo el nivel de a poquito, ¿no es cierto? A ver, ¿qué sonamos anteriormente? Era Drum and Bass. Luego sonamos Drum and Bass, un poquito más elevado. Y luego Más drum and Bass. ¿Con qué nos vamos ahorita, Zuka? A usted le gusta, esto le desata a usted, ¿verdad? Ah. Si usted quiere, como... A ver, primero le recomiendo que para esto se relaje, tranquilo, y solo déjese llevar por la música. Tome un poco de jugo. Llévese. Tome un poco de jugo. Esto es 777. Thank you. Evolucionando, amigo. Evolucionando, andamos aquí en la producción sonora. Qué ricazos, qué ricos sonidos. Aquí con 777. ¿Sabe qué me pasa a mí con el Psytrance? Igual me pasó la otra vez con el Grimm. Te sales. Sí, loco. La otra vez que pusimos Grimm, igual. O es este asiento, porque ya nos cambiamos de asiento, o es que sucede en realidad con la música. Cierras los ojos y en verdad ves un montón de figuras, un montón de cosas, de colores que se van formando en tu cabeza. Solo con tu imaginación lo puedes lograr. Y es el sentir de la música, ¿no?, que se reproduce en tu cerebro. Esto es lo que está sucediendo en el Polución Sonora en vivo. Son las 9:35 de la noche. Estamos desde las 8 y vamos. Y siempre recordarles que este programa se va a retransmitir el día domingo. El día domingo en ultramotora.com, una radio de música independiente. Pueden visitar planarteria.com o ultramotora.com, como ustedes se ubiquen. Esto es el domingo a las 6 de la tarde. Póngase pilas. Desde las 6 de la tarde está sonando el Polu Sonora hasta las 9 de la noche. Y además de eso, la otra semana vamos a estar promocionando, ¿qué digo promocionando? Ya sonando el primer capítulo de Nice Quantic. Nice Quantic es una historia media futurista, media sacada de onda, dice. Sacada de contexto actual. No, qué bestia usted. Es demasiado buena idea del señor Isa. No, qué bacán, gracias amigo. Y la cosa es que ese primer capítulo... Haciendo alquimia con el sonido. Y ese primer capítulo va a estar musicalizado por la Zuka y por el Ratón, porque ya conversamos y dicen que sí, que van a ser la banda sonora de este primer capítulo del Nice Quantic. Así que si quieren repetirse la música de 777 y del Doctor Ratón y de algunos otros más, escuchen desde la próxima semana el radioteatro de Nice Quantic. Está bacán, ¿para qué también? No, sí está chévere está. Esta noche nos acompaña en vivo la Zuka 777. Zuka, ¿cuántas presentaciones en vivo ya y cuánta gente ha disfrutado de tu música así como que vos tengas idea, una idea vaga? En la Casa Pucará. Ya. Ahí fue hace unas tres semanas. Uh-huh. Ahí toqué frente a bastantes personas. Ya. Ahí fue una bestia. Y claro, y dices que tocaste full tarde. Ajá, toqué, se supone que iba a tocar a las 9, pero mejor que toqué a la 1. Sí, porque al final fue mucho más gente. Sí, ¿no? full, se reventó full ese lugar. ¿Qué es lo que tú sientes cuando escuchas tus mezclas, chica? Cuando tú mismo te escuchas. Yo me pongo a bailar. Sí, la sientes. Y ¿sí? Me imagino que recuerdas cada una de las cosas que sucedieron. Claro, ajá. Por eso a veces igual hago, ponte dices el set de la Casa Pucará, porque eso fue una vez, entonces dije, no, esto de ley lo voy a grabar. Ya. Ajá. Entonces igual a veces, bueno, a veces me olvido de grabar los sets cuando toco, pero a veces también los grabo, entonces eso es bueno porque ya, ya después me pongo a escuchar y digo, chuta, sí, una vez. Ya. Ajá. Y aparte de eso, la Azúcar pertenece a parte del grupo que nos ha visitado también algunas veces aquí, Welcome to the Future. En diciembre estuvo la Azúcar también promocionando lo que fue el Ascension Party. Festival. Y el Ascension siempre me confundo con el Ascension Festival. ¿Qué nos trae Welcome to the Future para este nuevo año, el 2014? Así que nos puedas dar un adelanto. Para este año se vienen tuvimos 24 horas de en el 2012, ahora vamos a tener 32 horas. No. Acá. Eso, no. Sí. Va a ir, amigo. Ahí le quiero ver. Pero ahí, que se quede las 32 horas. Panchito. Panchito. Pero quiero verle que se quede las 32 horas. Sí. Ya, ¿en serio van a ser de 32 horas? Sí, o sea, todo este enero no hemos hecho ninguna fiesta porque estamos trabajando para queremos planificar bien el trabajo de todo el año. Uh-huh. Pero sí vamos a traer, ya le trajimos de Green de México, ahora vamos a traer a otras personas. Y van a estar aquí en el Policía. Y van a estar aquí. Hablando ruso. Fuerte. Motoradas. Motorama. Con un traductor. A escenario alterno, digamos, que le traiga Motorama. ¿Por qué no le trae Motorama, Sergio? A ver, ya, así hablando la plena, ¿les traería de Motorama o no? Sin chance, claro, pues. Ya, pues traigamos Motorama y que venga. Viene a Perú. Ah, Perú. Sí, viste la publicación. Van a tocar en Perú los Motorama. Ya tocaron en México, ahora tocan en Perú. Es que es lo que suena de fondo. Es lo que suena de fondo musical en esta Polución Sonora. Eso es Motorama. Y ojalá algún rato venga. Ojalá que sí se les pueda escuchar. Eso es lo que está sonando esta noche en el Polución Sonora. Vamos a escuchar algo desde cabinas y mientras la Azúcar prepara otra mezcla. Sí tienes mucha más música. Sí, sí. Bacán. Quedémonos nomás. Bacán. Lo que vamos a escuchar a continuación. Traigan jugo. Esto viene en la voz del señor Roger Waters y en la voz del señor Stephen Hawking. No, sí sabe quién es el Stephen Hawking. No. Ese señor, el científico, el que descubrió los agujeros negros. Sí, de hecho, Santi tiene un libro de man en la portada. Y está así sentado en lo suyo. Este señor, el Stephen Hawking, que dicen que es el científico más del mundo, colabora con Roger Waters en este disco y empiezan con un diálogo entre los dos, entre Roger Waters y Stephen Hawking. Esto se llama ¿Quién necesita información? Roger Waters. Betty went out last night looking for fun. Supping ale in the moonlight, waiting for the dawn to come. Betty pointed at a hi-fi shop. He said, "Hey man, look at all the stuff they got. How'd you make a have out of a have not? Who needs information when you're working underground? Just give me confirmation. We could win a million pounds. and he climbed up on a footbridge, and he teetered on a parapet. He said, can you see the whites of their headlights? Are they coming yet? Tony Denver Baker. Aguas le dice usted, amigo, ¿cómo es eso? Roger Waters sonaba junto a Stephen Hawking. Rogercito, qué bacán ese señor para hacer música. Y sonaba ¿Quién necesita información? Qué bacán. ¿Quién necesita, amigo? ¿Usted necesita información? Yo sí, necesito la información de lo que va a suceder en los Tigres del Chaulafán el 5 de febrero en el 8:30 a las 8 de la noche. Se va a presentar el nuevo video de los Tigres del Chaulafán, se llama Rosa Frenesí, y van a participar $6 y van a participar los protagonistas del video. Van a sortear la pintura que realizan durante van a subastear. Claro, subastear es distinto que sortear, pues, amigo. No ve que en su cuando usted subastea, usted propone cuánto quiere pagar. En cambio, en el sorteo paga un solo precio y listo. Y ahí el que se llevó. Está bien. Claro, pues también la subasteada. Van a subastar la pintura que se realiza durante el video. Así es, eso es lo que va a suceder. Y además va a haber una presentación de los Tigres del Chaulafán. Y este viernes también va a haber la presentación de la banda Plasma, el prelanzamiento de su disco, para que pueda salir posteriormente un disco chévere. Tiene que de pasito acolitar la gente también para que... Vaya, acolite a la producción musical, porque si no, ¿cómo? Si no, ¿cómo? ¿Cómo mismo? Y esta noche está sucediendo música en vivo junto a 777. Como les habíamos dicho, en diciembre, ¿sí o no? Cumplimos, Zuka, porque en diciembre dijimos que ibas a tocar en vivo. ¿Qué te ha parecido esta polución sonora, ya así como invitada oficialmente? Chévere. Ahí va sonando. De eso se trata el polución, en realidad, también de ir descubriendo un montón de sonidos, porque hemos tenido desde punk tocado con esferos, y en serio, es literal, tocado con esferos, música electrónica. Vino el Kike a tocar música electrónica con guitarra de palo. ¿Qué más? Vino la Bacha a tocar sus sets. La Bacha tocó. Ojalá, dice que de vez en cuando sí escucha la Bacha del Polución. Le mandamos saludos. ¡Loco! Le mandamos saludos a la Bacha. Estuvieron los Cuervos también tocando un acústico. Y alguna gente más, un montón de gente más. Para este año les ofrecemos a algunos artistas así que ya han sonado, algún tiempito. ¿Quién, quién? El Duende del Parque también estuvo tocando. Antipático, Mamá Vudú, Mundos, un montón de gente. Y este año vamos a ver si rebuscamos en el baúl de hace algún tiempo atrás y vemos qué sonidos salen. Vamos a ver si salen tanques, si salen algunas cosas, si sale lo que sea, amigo, ojalá salgan. Y bueno, ¿le parece si vamos despidiendo el programa con algo de música en vivo de 777? Lo que vamos a mandar a continuación es un set medio larguito, porque de aquí ya despedimos del programa. Para nosotros ha sido un placer acompañarles. Muchas gracias, amigo Daniel. Ojalá le haya gustado, como todos los miércoles, del programa. Tú, Sergio, ¿qué les tienes que decir a la gente de los eventos de Escenario Alterno? ¿Qué más podrías decirle? No, pues que apoyen, que vayan al de Plasma este viernes, que nos visiten en escenarioalterno.com, en Facebook nos busquen como Escenario Alterno. Ahí posteamos todos los eventos de la gente independiente, sea plástica, música, en cualquier género artístico. Pueden mandarnos los links, podemos postear, podemos trabajar juntos, que nos busquen. Vayan, apoyen la movida independiente porque se mueve full. Esto, exacto, de eso se trata. Tú, Dani, nos prometes venir la próxima semana a que nos cuentes lo de la fiesta. Sí, de ley prometido, y ahí les cuento todo lo de la fiesta que nos espera el viernes 24 en Ibarra. De una, de esa es la actitud. Zuka, ¿qué tendrías que decirle a la gente que ha escuchado y que va a escuchar el día domingo en la Ultramotora? Que el domingo tripen otra vez. Y ya hemos de venir igual con el ratón, porque tenemos para contarles de todos los eventos que tenemos. De una. Ajá, uf. Te unen. Dicen que nos van a hablar en ruso en el 2014. Sí, en ruso. Esto se llamó Polución Sonora y les dejamos con 777, música en vivo, los sonidos del amor y la paz. We'll be right back.